Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos nuestra emisión número 20 de su informativo Zona Cultura. De forma puntual, las 7 de la mañana y un minuto. Le acompañamos en su hogar, le acompañamos en los medios de transporte a través de la 100.9 FM en toda la ciudad de Quito. También tenemos presencia con esta señal en los cantones Pedro Moncayo, Sangolquí y también en Mejía. 940M nos acompaña también en toda la provincia de Pichincha. Y Ecuador y el mundo también puede seguir la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Para las personas que siempre están conectadas con la tecnología, les recomendamos y les invitamos a que se descargue la aplicación Radio CCE HD en Play Store y también en App Store. Fácil de descargarse y también de forma gratuita. Hoy estamos en nuestra emisión número 20, les presentaremos 120 minutos de información cargada. Tendremos a partir de la segunda mitad de nuestro programa, a partir de las 8 de la mañana, estaremos acompañados de los artistas y gestores culturales. Por ejemplo, nos acompañará el guitarrista Pedro Barreiro, con quien hablaremos sobre el concierto Uyo Guitar Quartet. También estaremos junto al cineasta Sandino Burbano. Hablamos del estreno aquí en la ciudad de Quito de su película Quijotes Negros. Y también, para el cierre, estaremos junto a Alison Ruiz. Hablamos sobre la obra La Emancipada, obra de danza que se presenta este sábado en el Teatro México. En cuanto a la información, también tenemos novedad. ¿Cómo estamos hoy con el clima, Michelle? Buenos días, amigos y amigas. Contenta de acompañarles una mañana más aquí en este viernes 14 de julio, pues el clima nos acompaña hoy también un día ventoso, estamos a 8 grados aquí en el sector elegido y pues como siempre las recomendaciones para este verano, recordar usar bloqueador solar y pues también cubrirse un poco la cara para evitar cualquier tipo de quemadura. Tomar agua y pues también utilizar vaselina para los labios y mantenerlos hidratados. Recordar estas recomendaciones, pues ya que los vientos están muy fuertes, por el momento tenemos vientos de hasta 10 kilómetros por hora, así que tomar todas las precauciones. Ayer conversábamos con los bomberos y ellos nos supieron recordar que es necesario fijarse en los árboles cerca a donde dejamos nuestros autos, porque a veces pueden, si están con las raíces salidas, puede ocasionar pues accidentes, que se vaya encima del auto o encima de las personas, así que tomar esas recomendaciones, también fijarnos y de cómo están los árboles. Yo también quisiera hacerles una invitación pues a todos amigos y amigas a que vean hacia el sur, está totalmente despejado el Cotopaxi, es una naturaleza increíble, imponente, y como siempre lindo poder verlo y observarle las mañanas, ¿no? Así es, tenemos no solo el Cotopaxi, también las personas que tengan la oportunidad, den un rastreo con su mirada todo el perfil de los Andes. Tenemos los Ilinizas, también el Cayambe, por ahí van asomando otras elevaciones muy importantes que le aportan más belleza a este paraje andino. ¿Y cómo estamos en cuanto a los contraflujos? ¿Cómo circula Quito hoy? Hoy circula Quito, pues, recordar los contraflujos, en la Mariscal Sucre desde el túnel de San Diego hasta el redondel de Miraflores de 6 a 8.30 en el sentido sur-norte, y en la tarde se realizará el sentido contrario de 19 a 20 horas, en la autopista General Rumiñahui desde la Simón Bolívar con un carril adicional para circular en sentido Valle Quito y desde Alma Lojana hasta el Trébol. Los contraflujos que funcionan de lunes a viernes en Quito son Centro, 5 de Junio y Rodrigo de Chávez, hasta la intersección de la Venezuela, y Ambato, desde las 6 a las 8.30, y en la tarde de 17, y en la noche 20 horas, en sentido contrario. En la Benalcázar, entre Ambato y Bolívar, de 6 a 8.30 en sentido sur-norte, y en la avenida Velasco Ibarra, desde el Trébol hasta el Coliseo Rumiñahui, de 6 a 8.30 también se mantendrá el contraflujo. Darío, pues cuéntanos, ¿qué sucede con los cierres temporales en las vías por la construcción del metro? Te comento, se permanecen los cierres y se aumentan más cierres en realidad. Recuerde, la avenida Gran Colombia y calle Ríos, viaducto 24 de Mayo, avenida Eloy Alfaro en el sector donde se une a la avenida 10 de Agosto, y también tenemos novedades en el sector de la avenida Naciones Unidas. Tenemos, por ejemplo, que habrá ya arrancó la segunda fase de los cierres en esta avenida, y por ejemplo las restricciones de la avenida Naciones Unidas en el norte, en el sector de la Magdalena del Sur, también tenemos novedades. Por ejemplo, desde el jueves, desde las 22 horas, empezó la segunda tanda de intervenciones de la avenida Naciones Unidas, desde la Japón, 100 metros hacia Los Chiris. La intervención, según informó la empresa Metro de Quito, consistirá en intervenir el parterre. Por esto, la señalética junto al parterre central también intervendrán. La circulación oriente-occidente y occidente-oriente contará con dos carriles en cada sentido. Recordemos que esta avenida generalmente cuenta con hasta seis carriles, ahora nos quedamos con tan solo dos. Y desde las Naciones Unidas hasta la Gaspar de Villarroel se vuelve unidireccional. Escuche muy bien. La Japón, desde la avenida Naciones Unidas hasta la Gaspar de Villarroel, se vuelve unidireccional de sur a norte. Del mismo modo, desde la avenida Naciones Unidas hasta la Amazonas se convierte en bidireccional y no habrá zona azul. No va a poder parquear usted en ese sector. El sur no se libra de estos cierres. Desde este viernes se pondrá en marcha la segunda etapa de obras en el tramo de 5 de junio en la Rodrigo de Chávez. En la 5 de junio la restricción será entre la Rodrigo de Chávez y Gatazo, y una parte de la Rodrigo de Chávez entre la 5 de junio y la calle Galte. Esta información la tomamos de Últimas Noticias. También novedades en el sur, otro cierre de vía, pero esto se debe a que están realizando el mantenimiento en la capa asfáltica. Por ejemplo, se están realizando durante 25 días, habrá un tramo donde van a intervenir en el pasaje S26B hasta la avenida Amaruñán, sentido norte-sur, y desde la avenida Amaruñán hasta la avenida Morán Valverde en el sentido sur-norte. Esto se debe a los trabajos para realizar el cambio de la capa asfáltica en este sector de la ciudad. Así es, pues también, Darío, quisiéramos recordarles a todos nuestros amigos y amigas que ya estamos con la restricción del pico y placa, así que, Darío, haznos de acuerdo a todos cuáles son las placas que se restringen hoy. Desde este momento, desde las 7 de la mañana, no circulan los automotores con el último dígito en su placa 0 y 9. Recuerde, 0 y 9 no caminan el día de hoy. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite 4 horas de la tarde hasta las 7 horas con 30. Si usted necesita acercarse a la ciudad, existen parqueaderos de la municipalidad donde usted puede dejar su automóvil, y eso es en el condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambiza, avenida de las Palmeras, cerca del redondel de Zambiza, y en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui. Usted puede llegar a estos espacios y dejar su automotor. Al interior de la avenida Diego de Vázquez, al norte, no puede entrar, como a la avenida Mariscal Sucre, en el occidente, al sur con la avenida Morán Valverde, y al oriente con la avenida Simón Bolívar. Estas recomendaciones les damos para que se evite las sanciones y usted pueda cumplir con la norma. Así es, pues, damos paso ya pues a nuestros titulares. Titulares en Zona Cultura. Arteria Frenética mantiene abierta su convocatoria artística. Yacu, el Museo de Agua oferta actividades para estas vacaciones. El Museo Interactivo de Ciencia y el Zoológico de Quito se unen para favorecer a los más pequeños del hogar. Audiciones abiertas en el Ballet Nacional para ser parte del elenco urbano. Esta noche el municipio de Quito premia a los ganadores del Mariano Aguilera. Los vacacionales de la Escuela Metro Danza están por iniciar. Hoy y mañana son las últimas funciones de la obra El Casting. El colectivo Perros Rojos está ya en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito se prepara para su segunda fiesta de las luces 2017. Talleres visuales en la Casa Nodo. Y los jóvenes artistas tienen su presencia aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el país. El Universo informa un tributo a Lucho Moecay en las tierras mexicanas. 30 años han pasado desde que el guayaquileño Luis Lucho Moecay creó la danza Todo aquel sorprendido, todo aquel consignado. Con esta obra, el actor y bailarín había ganado el segundo lugar de un concurso de creación artística organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Autónoma Metropolitana, ambas entidades mexicanas. En 1997, una agrupación llamada Asalto Diario pidió a Moecay los derechos para representar la pieza en aquel país. A 3 décadas de su fundación, Asalto Diario quiere rendir un homenaje a Moecay a través de una reposición de una de sus obras emblemáticas. Lo harán a propósito del encuentro de La Danza Te Mueve, que se desarrolla durante este mes en el Palacio de Bellas Artes de México DF. En esta ocasión, el actor guayaquileño no será solo un espectador, él dirigirá la pieza coreográfica. Regresar a México después de haber sido creada esta danza es una especie de un grato reencuentro. En primer lugar, con el grupo Asalto Diario, que continúa bailando esta coreografía después de haber ganado este reconocimiento. Es un encuentro con los bailarines, con otros grupos que van a estar presentes en el festival. Es un reencuentro con algunos artistas y bailarines que conformaron una etapa de mi vida, no solamente la de estudiante de danza, sino también la de mis principios como coreógrafo, indica sobre el tema del montaje Moecay. Cuenta que todo ha sido un poco virtual, además de que le han estado enviando informes semanales de cómo va la puesta en escena. Agrega que cuando regrese al Ecuador, seguirá con los cursos de actuación y el laboratorio de danza que mantiene en Sarao. Además, para este próximo año, Moecay prevé algunos estrenos teatrales y la visita de Asalto Diario en Guayaquil. Comenta que todo aquel sorprendido, todo aquel consignado, una obra que encaja en el estilo de la danza teatro, es muy importante para él, no solo porque ganó un reconocimiento. Seguimos con más información, pues el Ballet Nacional de Ecuador abre la convocatoria para las audiciones del elenco urbano. El Ballet Nacional de Ecuador convoca audiciones para ser parte del elenco urbano. Si usted está interesado en hacer la audición, debe seguir los siguientes pasos. El primero, entregar un sobre con la muestra de su trabajo y su hoja de vida. Si usted es preseleccionado, le llamarán para las audiciones que se realizarán hasta la próxima semana. Una vez que haya sido seleccionado, debe presentarse a su audición el día indicado, en donde será calificado por 10 personas entre directivos y profesores del Ballet Nacional. Esta preselección ayudará para que el personal elija a los mejores profesionales en este género, así lo explica Jimena Mesías. Es que como nosotros somos una gran institución al servicio de la sociedad que cuenta ya con bailarines profesionales, queremos que nuestro trabajo siga de esa manera. Entonces, es poder conseguir un bailarín que cumpla con todas las habilidades, capacidades y expectativas que nosotros requerimos y a la cual nuestro público está acostumbrado. y mucho mejor si es que algún bailarín tiene un plus adicional, que en el caso del ballet urbano tiene un campo muy amplio para desenvolverse, puede hacer malabares, puede hacer acrobacias, aparte de lo que es propiamente de la danza y del ballet. Los sobres con su perfil y con el video que muestre su trabajo se deberán de entregar en las instalaciones del Ballet Nacional de Ecuador en la Manuel Abascal y Cochapata desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Aparte del profesionalismo, los bailarines deben tener todas las ganas para aprender y adaptarse rápido al elenco y sus coreografías. Los afortunados seleccionados serán solo 3 bailarines. Ellos o ellas formarán inmediatamente parte del Ballet Nacional de Ecuador. Tome nota, si usted quiere mayor información, lo puede hacer a través de www.balletnacionalecuador.org.es. Siete y cuarto ya de la mañana, pues recuerde que nos escucha a través de la 940M y 100.9 en FM. No se olvide que más adelante podremos abrir las líneas con el 2220-966 y al WhatsApp nos puede escribir al 099-5154-4039. Y pues seguimos con más información. Ahora el Ministerio de Cultura y Patrimonio informa. Este viernes inaugurará la exposición Guarichas en el Museo Camilo Egas. El Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio presenta la exposición temporal denominada Guarichas, de la artista Sabina Paredes, que estará abierta al público del 14 de julio al 12 de agosto de este año. La exposición, que se enmarca en el término guarichas, sus significados y sus resignificados, aborda el rol de género de la mujer en Latinoamérica, en el pasado y en el presente. La obra dialoga con crónicas históricas de mujeres que han trascendido por su valentía y con microrrelatos de mujeres contemporáneas que sublevan al rol de género impuesto por los imaginarios del poder y expresan su sentir y saberes. La curaduría cuenta con el respaldo del artista fotógrafo Christoph Hers y el escultor Mario García, quienes han establecido parámetros de selección de la obra visual que abarca varios géneros, como escultura, en cerámica, pintura, dibujo, fotografía, animación multimedia, nutriéndose de las representaciones populares y de la figura humana. La línea gráfica de la museografía incorpora escalas de grises que trata de integrar el grafismo y la fotografía realizada. Colores como amarillos, negro y gris simbolizarán la unión de los géneros y recursos realizados. La exposición se presenta en 3 salas. La primera se reserva para la intervención fotográfica, la segunda para la escultura en cerámica y la tercera para la pintura y el video. Sabina Paredes realizó estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia en el programa de Arte, Producción e Investigación. El evento de inauguración de la exposición está previsto para este viernes 14 de julio a las 6:30 de la tarde. Usted puede tener mayor información sobre las actividades de este museo en el teléfono 2572-012. 2572-012. Este museo se encuentra ubicado en el Centro Histórico de Quito, en la calle Venezuela y Esmeraldas, esquina. El ingreso es completamente libre. Los horarios de atención son de martes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los sábados y feriados, de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Seguimos con Zona Cultura, donde no se para la información, así que esta noche el evento abierto al público en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito presentará al país a los grandes del premio Mariano Aguilera. En la edición número 100 del Premio Nacional de Arte Mariano Aguilera, galardonará a los ganadores de la convocatoria que inició como un concurso nacional. Gracias a la gran acogida y el apoyo al arte contemporáneo, el Mariano se convirtió en un evento internacional. Este año recibió más de 300 postulaciones, tanto al interior del Ecuador como de otros países, de los cuales se han seleccionado a 11 ganadores, 10 dentro del Premio Nuevo Mariano y uno como Mariano Trayectoria. El evento de premiación se realizará hoy, 14 de julio, a las 7 de la noche. Patricio Feijó, jefe de este reconocimiento, nos comenta el impacto de esta convocatoria. El premio nace en 1917. En esta ocasión, el tema de la difusión y la socialización de del premio y de la aplicación, de la manera de aplicar como tal, se ha hecho con un impacto nacional, ¿no? Está desde el 2010... Eso es algo que hay que señalar, tiene un cambio que es un cambio significativo en el sentido de que El premio deja de ser un salón que premia una obra, un artista, una trayectoria únicamente, y se enfoca de acuerdo a las necesidades, ¿no?, del medio y de justamente la escena de arte contemporáneo. El primer filtro fue el tema jurídico y de base. Luego pasaron por un comité técnico conformado de 5 especialistas. Y al finalizar, los encargados de premiar a cada uno de los 11 ganadores fueron Rafael Fonseca de Brasil, Joao Leila de Portugal y María del Carmen Carrión de Ecuador, quien nos comenta un poco del proceso. Algo que quizás vale la pena resaltar, que son cosas que habíamos conversado, compartido, es que como jurados, como curadores, fue interesante tener esta oportunidad de revisar todos estos proyectos, porque nos ha dado una visión bastante profunda y bastante clara de lo que es la práctica contemporánea en el Ecuador en el momento. Queremos agradecer al CAP y a la Fundación de Museos, porque en realidad ha sido arduo, pero también ha sido muy interesante poder tener ese conocimiento. El Premio Nacional de Arte Mariano Aguilera le invita a ser parte del evento final, que se realizará hoy a las 7 de la noche en el Centro de Arte Contemporáneo, que se ubica en la Montevideo y Luis Dávila, antiguo hospital militar. La entrada es gratuita y cuentan con su presencia. Reportó César Figueroa. Así que la invitación abierta para que el público se dé cita esta noche en el Centro de Arte Contemporáneo para conocer cuáles son esos 11 ganadores. Algunos son personas individuales, en otros casos hay colectivos que se llevan este premio. Por ejemplo, el caso de el premio Mariano a la Trayectoria, que en esta ocasión se fue hasta Guayaquil, a la Fábrica de Arte. Tengo entendido, ellos tienen ya trascendencia, tienen años trabajando y son un colectivo. Así es, pues felicidades a todos los ganadores. Y pues que sigan así para seguir ganando más galardones. Y pues seguimos ahora con información de diario El Mercurio de Cuenca, y les contamos que 2 publicaciones de Arturo Montesinos salen a la luz. Así es, este artista de la palabra, Arturo Montesinos, que nos dejó hace algunos años, salen 2 obras de él a la luz pública, por ejemplo, Arcilla Indócil y otros relatos, y El Peso de la Nube Parda, que se presentarán hoy a las 6:30 de la tarde en el Museo de la Ciudad, allá en Cuenca, conocido también como la ex Escuela Central. Cristóbal Zapata conoce a profundidad el trabajo de Arturo Montesinos. Dice que la película dirigida por Carlos Pérez de Agustín está inspirada en el relato Arcilla Indócil de Montesinos. Es más, él mismo escribió el guión del film y no fue el único. De lo que se sabe, escribió varios guiones de sus relatos, y en Estados Unidos escribió por encargo 2 guiones de cine en inglés, ya que por 20 años fue editor del boletín informativo de la Organización de Naciones Unidas. Cristóbal Zapata, por su parte, dice que Arturo Montesinos no solo es un prosista cuidadoso, sino que trabaja con una conciencia muy poética del lenguaje, y algo importante, según contaba su hijo Jaime, fallecido, autor de la introducción y selección de los cuentos, es que era un gran observador. Todo lo escaneaba, veía personajes, los grababa, y eso era parte de su potencial narrativo. Arcilla Indócil y otros relatos es una antología, mientras que El Peso de la Nube Parda es una novela. Las 2 obras son los primeros títulos que se publican dentro de la colección Memoria de la SOAI, un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Cuenca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirección de ASOAI, que tiene como objetivo recuperar autores emblemáticos de la modernidad cuencana en la literatura, en el pensamiento, en la filosofía y en la historia. En la casa. Este 14 y 15 de julio, la Sala de Artes Escénicas del Triciclo le invita a conocer el lado oculto del actor a través de la obra El Casting. Y me enseñó el afiche que decía: se busca actores con o sin experiencia. Así es como la obra El Casting da inicio a una serie de preguntas que seguro cruzan por la mente de un actor cuando éste es llamado a un casting para ser parte de un trabajo escénico o audiovisual. Así lo resume Daniel Gerken, colaborador de la sala El Triciclo. prólogo más o menos es sobre un chico que le sale un casting en Guayaquil y él, ahí viene la problemática de cuando nunca llega al casting, ¿no? Entonces tiene mucha problemática, está muy chévere la obra, es como para público después de 15 años. Es una comedia negra, no es netamente comedia stand-up, ¿no? Pero es una comedia negra, tiene también, es un poco dramática, es unipersonal, sí, es un monólogo. Bueno, esa es la lucha de nosotros los artistas de hacer cultura hacia el teatro, que el público quiteño venga al teatro, que conozca estos espacios independientes. Hemos tenido una buena acogida. Aquí podremos conocer, bajo la dirección de Cristina Coral y la actuación de Wilson Sandoval, cuáles son los miedos, la incertidumbre y el entusiasmo con los que un actor recibe la noticia de interpretar un personaje en un casting. La obra nació de la experiencia personal de Wilson Sandoval. Pero el casting nace por esas experiencias que tuve. En realidad tuve tres experiencias en la vida haciendo castings. El casting tendrá sus últimas funciones este 14 y 15 de julio en la sala El Triciclo, ubicada en el segundo piso del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al costado derecho de la sala Demetrio Aguilera Malta. Las funciones estos dos días es a las 7:30 de la noche. El costo es de $10. Sin embargo, los viernes trabajan bajo la modalidad del 2x1. Así es, pues ya sabe, invitado pues a esta obra de artes escénicas en el triciclo. Y como escuchó al final, $10, así que 2x1. Hoy 2x1, así que vamos a llenar esa sala. Hoy la gente se puede dar esa cita. Vamos a llenar la sala hoy. Así es, y bueno, seguimos con un poquito más de información de lo que sucede en la Casa de la Cultura. La Academia de Lengua China Siyuan, con el auspicio de la Embajada de la República Popular China, invita al público al campamento de cultura china con la participación de artistas de la ciudad Chongqing, que se iniciará del 13 al 22 de julio de 9 a 12 y de 14 a 17 horas. Los artistas que impartirán talleres de danza folclórica, caligrafía, grabado, manualidades, artes marciales, instrumentos musicales chinos, figuras en arcilla e idioma chino mandarín vienen invitados desde la ciudad de Chongqing. Pueden inscribirse en los talleres los niños desde los 4 años y medio, jóvenes, adultos sin límite de edad. Cualquier información pueden solicitarla llamando al teléfono de María Luisa Rodríguez, gerente de Suyan Academia de Lengua de China, en el número 0999-6-53-170 o al convencional 02-24-52-030. Suyan Academia de Lengua China se creó en el año 2004. Es una institución dedicada a la enseñanza del idioma chino mandarín y a la difusión de la cultura en el Ecuador. Es la tercera vez que esa institución celebra este campamento, actividad que pone en marcha el proyecto para que los amigos de otros países conozcan más sobre la cultura china. Se celebrará durante 10 días y contará con una fiesta de clausura por parte de todos los participantes y los familiares. Así es, les recordamos pues que deben llamar al 2452030 para ponerse en contacto y poder entrar a estos vacacionales al 2452030, no se olvide. Y pues con las obras plásticas de 13 artistas del colectivo Perros Rojos se muestra en la Casa de la Cultura el arte con visión política. Pinturas y esculturas artísticas con un discurso político tanto de izquierda como de derecha es la propuesta que el colectivo Perros Rojos presenta en la Galería Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo el nombre Percepciones Diversas. En esta muestra se pueden encontrar obras de 13 autores que desde distintas técnicas, formatos y contenidos invitan al público a tomar partido sobre una realidad nacional concreta. ¿Por qué obras con un discurso político? Escuchemos a Edwin Yuko, miembro de este colectivo. Es necesario identificarnos políticamente, ¿sí? Entonces, a raíz de eso hemos dicho que nosotros como Perros Rojos, los que formamos parte del colectivo Perros Rojos, somos de característica política de izquierda, de tendencia de izquierda, ¿no? Entonces hemos venido apadrinándonos con este discurso, ¿por qué? Porque desgraciadamente la gran mayoría de los hacedores del arte y la cultura de nuestro país siempre han dicho lo contrario, se han caracterizado por ser apolíticos. Y vemos que eso, ¿para qué ha servido? Ha servido para estar prestos a servirse o a venderse al mejor postor o al jefe. Desde sus inicios, hace ya 15 años, este colectivo que nació en Riobamba se ha mantenido con esta línea de hacer arte con un discurso ideológico. Según Edwin Yuko, miembro de Perros Rojos, sus obras se han ganado un espacio en el público. Bueno, el trabajo en sí del colectivo Perros Rojos ha tenido una acogida muy interesante. O sea, eso te digo porque será por lo que nos caracterizamos directamente con un discurso, ¿sí? Y lógicamente eso también hace que la gente que se identifique asista, ¿no? Porque tú no vas a algo que no te gusta, por ejemplo. Entonces, si vos te sientes identificado con la propuesta política o con la propuesta plástica de uno, de algún artista, entonces tú visitas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, para mí es interesante aquí en Quito. Nosotros volvemos a hacer a los 3 años una muestra aquí y tuvimos mínimo de 150 personas en inauguración. La muestra Percepciones Diversas estará presente en la sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el próximo 21 de julio, en horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. El ingreso es libre. Recuerden, somos Zona Cultura, transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM. Distintas técnicas, formatos y estilos es lo que usted puede encontrar en la exposición que ofrecen los estudiantes del Centro de Promoción Artística aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inició sus actividades hace 50 años. Se lo creó con el objetivo de difundir el arte y la cultura en los niños jóvenes y adultos ecuatorianos. El 11 de julio se expondrán los trabajos de los jóvenes y adultos en la Sala Víctor Mideros. Además, tendrán cursos vacacionales con horarios y agendas variadas con un valor de $50 los 2 meses de vacaciones. Para el maestro Galo Duque, artista plástico, en Ecuador el desarrollo de estas actividades ayudan a fomentar el arte, la sensibilidad y el amor por la vida. Durante estos 50 años de actividades han buscado formar esta cultura. ¿Cuál es la problemática de las artes en un apoyo a la cultura del país? El aporte importante, tanto psicológico como dialéctico, para tener una sociedad sostenible, sin violencia. Si no hay arte, pues todos seríamos con la cabeza cuadrada. El Centro de Promoción Artística atiende de lunes a sábado, de 8 a 1 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde, en el cuarto piso del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en La Patria y 6 de diciembre, en donde se imparten las clases permanentes. Si desea más información, usted puede comunicarse a la página de Facebook del Centro de Promoción Artística. Siete de la mañana y 32 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Girardo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En Quito. Y ahora nuestro contacto con las actividades artísticas y culturales es con la ciudad de Quito. Desde este sábado 15 de julio se impartirán talleres a cargo de diferentes artistas. Esto en la Casa Nodo. Gabriela Larrea informa. El No Lugar, Arte Contemporáneo, imparte 9 talleres lúdicos en la Casa Nodo, a cargo de los 9 artistas que conforman el proyecto. Ellos son H. Vallejo, Brenda Vega, Clio Bravo, Cristian Proaño, Daniel León, Luis Fernando Carrera, Paula Arias, Pedro Álvarez y Tian Sánchez. Los talleres, debates y performances se impartirán durante este mes desde este sábado 15 de julio. Los residentes de la Casa Nodo se eligieron a través de una convocatoria pública y se han nutrido de la experiencia de cada uno. Muchos artistas y colectivos participan activamente de esta propuesta, como Daniel León, artista visual del colectivo Palaminga y también integrante de la Casa Nodo. Bueno, en la Casa Nodo recibimos 9 artistas. Estos 9 artistas trabajamos desde diferentes lugares de enunciación, diferentes proyectos, algunos sonoros, otros más visuales, algunos fotográficos, otros performáticos, y hemos visto la posibilidad de acercarnos a la comunidad a través de estos talleres de bajo costo. El proyecto No Lugar está financiado a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio y cuenta con 2 espacios: la Galería y Residencia en el Centro Histórico y la Casa Nodo en Santa Prisca. Soy Daniel León de la Casa Nodo y estamos abiertos con una serie de talleres los fines de semana del mes de julio, los sábados del mes de julio. Comenzamos este sábado 15 con 3 talleres. Se podrían comunicar con nosotros a casanodo@gmail.com o al 0959-006454. El sábado 15 empieza el debate contemporáneo sobre la inserción del arte y la ciencia. Este taller tipo tertulia, a cargo de Cristian Proaño, es de inversión voluntaria. Su horario es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El performance, a través de la exploración del cuerpo, está a cargo de Tian Sánchez, director del colectivo Sin Teatro, desde la 1 a las 4 de la tarde, y tiene un costo de $25. También se dará un taller de maquillaje de efectos especiales. El costo es de $40. Todos los talleres tienen un aforo de 10 personas. Y ahora nos vamos con las actividades del norte. Desde Cotocollao, el Teatro Perla Calaña presenta Secretaría de los Suicidios, una obra que le invita a reflexionar sobre el suicidio desde el humor. Secretaría de los Suicidios es una obra cómica que no pierde el contacto con el tema central, el suicidio. Este es un tabú sombrío que hoy en día se ha convertido en una preocupación para la sociedad. Con humor negro, el grupo de actores del colectivo Susurros Teatro busca que la gente tenga una crítica reflexiva sobre el suicidio y el silencio que se genera a su alrededor. Así lo explica Santiago Hidalgo, productor de la obra. utilizamos el humor negro, causando gags humorísticos alrededor de este tema un poco intenso, un poco sombrío. Nace enfocada enteramente a jóvenes, a público adulto, que ha tenido un acercamiento con el tema del suicidio. El trabajo de los actores ha sido bastante intenso. Realizaron una investigación sobre el suicidio y tuvieron un acercamiento directo con experiencias, opiniones, entre otras situaciones que se podrán ver en escena, comenta Hidalgo. Vamos a ver en escena a Juan Pérez, que es un personaje bastante lento, bastante aletargado, bastante pasivo, que después de un tiempo termina ganándose a todo el público en realidad. Este personaje ingresa a la Secretaría de Suicidios a realizar un trámite que, bueno, el público tiene que descubrir qué trámite es. Y es recibido por la secretaria, la cual está encargada de la Secretaría de Suicidios, y ella le guía en todos estos trámites burocráticos para lograr su objetivo, ¿no? Este viernes 14 y sábado 15 de julio a las 7:30 de la noche, usted podrá asistir a esta presentación en Perla Teatro, ubicado en la calle Aurelio Espinosa Polit, OE4-393, entre Avenida de la Prensa y Diego de Vázquez. El valor de la entrada es $5. Para mayor información, no se olvide de contactarse al teléfono 099-52-59-095. 099-52-59-095. Reportó Paula López. Que ahí tenemos varias actividades para que usted pueda disfrutar del teatro en el norte de Quito. Este espacio se encuentra a una cuadra del obelisco de Cotocochao. Y vamos con más información. Desde este lunes en la ciudad de Quito se desarrolla un taller donde usted podrá aprender a elaborar arte con materiales reciclados. Michelle Jativa nos informa. Los niños, niñas y adolescentes que tengan gusto por el arte podrán formar parte de los talleres de verano donde aprenderán a realizar figuras con poliestireno expandido. Quizá no ha escuchado ese nombre, pero sí como espuma flex. El maestro Edison Arevalo dictará los talleres e impulsará el proyecto de creación artística con este material. Las clases se dictarán por el maestro Arevalo y por la joven Angie Sevilla, que se involucró recientemente con este taller. Las clases se las puede recibir desde los 6 años. El valor del taller, que durará hasta septiembre, es de $46, en los que incluye el material y un refrigerio nutritivo para los pequeños. En el taller se enseñará a los niños a trabajar con el material reciclado para desarrollar arte, tal como explica el maestro Arevalo. Nosotros dentro de los talleres lo que vamos a hacer es tratar de generar ayuda social al sector vulnerable, o sea, podemos hacer partes utilitarias comerciales como alcancías, joyeros, espejos, portarretratos, donde se colocan los esferos, ustedes saben, todo lo que se utiliza en una casa y en diferentes oficinas. Aparte de eso, pues las tres etapas son la elaboración de la figura en el material, la solidificación y la que es el acabado. Eso sería nuestra opción general, ¿no? Y obviamente queremos ver si es que logramos enlazar más personas que se interesen para ayudarles con esta clase. El proyecto formará parte de la iniciativa que involucra a personas de escasos recursos en situación de vulnerabilidad y niños con cáncer y de enfermedades catastróficas, para enseñarles a tratar el material y lograr productos sustentables para que ganen dinero y mejoren su situación. El curso se dictará en las instalaciones del taller Emma Luis Arte, en las calles Fernando Dávalos, en la ciudad de La Florida, por la avenida Machala, cerca del antiguo aeropuerto y actual Parque Bicentenario, al norte de Quito. Seguimos con más de Zona Cultura. Recuerda que nos escucha a través de Cultura FM 100.9 y radios Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 940 AM. Más adelante abriremos las líneas y nos puedes llamar al 099-5154-039. Anote 099-5154-039 o llamar a la línea directa 2220-966. Y también recordarles pues a nuestros amigos y amigas que nos pueden llamar para más bien para contarles a todos sobre sus eventos culturales. Y ahora sí, seguimos con un poco más de información que nos cuenta Gabriel Larrea. Este fin de semana, el mago Isaac presenta dos funciones de su acto de magia denominada En la punta de la varita. Este viernes 13 y sábado 14 de julio, el mago Isaac presenta el acto En la punta de la varita, en el Teatro Variedades Ernesto Albán, adjunto a la Fundación Teatro Nacional Sucre. Isaac Garibaldi Yepes es un mago ecuatoriano de amplia trayectoria artística, egresado del Instituto Superior de Danza y Teatro. Incursionó en las artes escénicas y fue parte de la Compañía Nacional de Danza durante 10 años, donde fue coreógrafo, así como en el ballet de cámara. Su afición a la magia nació desde que vio danzar a David Copperfield, fusionando así la danza con la magia. Isaac siempre está perfeccionando su arte para llegar a su público. En este acto utilizará su varita, considerada por él como una extensión del mago. Y el momento en que al mago agarra la varita, se convierte en una extensión del mago. A mis 52 años, ¿hasta dónde he podido alcanzar en este proceso mágico de desarrollar ilusiones y de llevarle al espectador al mundo de la fantasía, al sentir algo diferente, al sentirse ilusionado, al sentir que algo que es imposible en ese momento es posible? No se olviden, el día viernes 14 de julio y el sábado 15 de julio, 19:30, en el Teatro Variedades, en la punta de la varita, no se lo pierdan, un espectáculo para toda la familia. Gabriela Jácome, jefa de comunicación de la Fundación Teatro Sucre, invita al público a asistir a esta sesión de magia y ser parte de este mundo. Yo sinceramente les invito este viernes y sábados al Teatro Variedades de Ernesto Albán a que vayan y descubran los secretos de la varita de un mago. Un evento que les va a llenar de humor, fantasía y de magia propiamente dicha, porque van a estar con su familia viendo a un mago en un teatro, saliendo de esa cotidianidad que a veces nos puede envolver el día a día. Isaac también presentará este año el acto de la vela de Fantasio, un mago que produjo velas y bastones al mundo. El evento tiene un costo de $12 y $6 para adultos y niños respectivamente. Las funciones son a las 7:30 de la noche este viernes 14 y sábado 15 de julio. No se lo puede perder. Informó Gabriela Larrea. Así que tenemos nuestro encuentro con la magia allá en el Teatro Variedades. Si la información no se detiene, somos Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM. Este fin de semana en Quito se desarrolla la Feria Cachivaches. El evento tendrá la participación de varios artistas y también varios artículos que usted pueda encontrar. Casa Mitoman nace en enero del 2016 en el proyecto del colectivo Mitómana Artes Escénicas, encabezado por Pamela Gijón y Gabriela Ponce, directoras de la Casa Cultural, con el objetivo de generar un espacio de creación, exposición, difusión y circulación de obras creativas en la ciudad de Quito. Carolina Cedeño, productora de la Casa Mitómana, nos habla de los espacios con los que cuenta la Casa Cultural. Este colectivo surge la necesidad de buscar un espacio para presentar las obras de proyectos artísticos de arte emergente y de artistas también con más trayectoria. Entonces, por ejemplo, aquí contamos con un espacio de coworking para artistas, de gestores, investigadores, de educadores, etc. Contamos con una residencia donde artistas pueden venir acá a la casa a trabajar su obra durante un periodo de tiempo, se pueden quedar aquí a la casa a vivir. Tenemos el espacio de artes escénicas en el último piso, que buscamos que sea un espacio de artes vivas, con lenguajes más contemporáneos, que involucren a la danza, al teatro y a otras disciplinas dentro de las artes mismo. Contamos con la cafetería, que es también un espacio súper bonito de encuentro, la librería, tenemos un estudio audiovisual y de revelado de fotografía análoga. La Casa Mitómana está realizando eventos culturales periódicamente, de activación artística y proyectos independientes. El sábado 15 de julio se realizará la Feria Cachivaches 2017, en el que expondrán marcas independientes. Para finalizar el evento, se dará un concierto. Cedeño nos da detalles de la presentación. En el concierto se presentan tres grupos. El primer grupo se llama Paes Adúo, que hace música ecuatoriana. El segundo grupo se llama Guaira S. Ellos hacen música ecuatoriana y latinoamericana, vientos andinos, así. Y el último grupo se llama Tierra Bomba Cuarteto, que es un grupo de música afrocolombiana del norte de Colombia, de la zona Caribe colombiana. La feria será el sábado 15 de julio desde las 8 de la mañana. La entrada es gratuita, mientras que el concierto empezará a las 6 de la tarde. El costo es de $5 para las personas que asistieron a la feria y $7 para las personas que llegan a partir de las 6 de la tarde. La Casa Mitómana está ubicada en la calle Martín de Utreras y Mariana de Jesús, frente al Parque de la Mujer. Se los encuentra en Facebook como Casa Mitómana Invernadero Cultural. Su página web es www.casamitomana.com. Reportó Karina Soria Cervantes. Y ahora nos vamos con la información de los vacacionales de la Escuela Metropolitana de Danza que están por iniciar esta semana. Ponga mucha atención a la información que nos comparte Michelle Játiva. La Escuela de Ballet Metrodanza fue reconocida como bachillerato complementario hace poco por el Ministerio de Educación. Ahora, una vez que culminará el ciclo escolar, la Escuela de Danza tiene previsto dos galas, en las que los estudiantes mostrarán lo aprendido durante sus clases. Además, abren la convocatoria para los vacacionales que durarán un mes desde el 17 de julio al 17 de agosto. Los participantes para los vacacionales pueden ser de 6 años hasta 30 años, en diferentes grupos. Los cursos vacacionales tienen un valor de $40. Los horarios son variados. Los de la mañana, de 9 a 12, y en la tarde, de 14 a 16 horas. En la noche, de 18 a 19 horas 30, toda la semana de lunes a viernes. El objetivo de los vacacionales es que aprendan y se diviertan, tal como explica Laura Solórzano, la directora artística del Colegio de Artes Metrodanza. Tenemos un curso vacacional, generalmente no vienen las niñas de la escuela, sino vienen otras chicas, lo cual también nos gusta. Tenemos un mes de vacacional aquí mismo y ahí sí es como lúdico total, es divertimiento, pero son los mismos profesores que tenemos durante el año, ellos les dan danza, les dan música, pintura y juego. Los ritmos que enseñarán los 18 profesores que imparten las clases son ballet, espacio creativo, pluricultural, danza urbana, técnicas modernas, ritmos latinos y ballet urbano. Se espera recibir a 350 estudiantes, en conjunto en la sede sur, en la Simón Guerra y Gaspar Esparza, y en la norte en las instalaciones de Casa de la Cultura. Los uniformes necesarios son licra, bibirí, zapatillas de ballet o medias y cabello recogido. Se recomienda que los estudiantes lleven un refrigerio nutritivo. Las inscripciones se receptarán en las instalaciones de Metro Danza. Agenda Cultural. Seguimos con la Agenda Cultural. Recuerda que nos escucha a través de la 940M y 100.9 FM. Así que pues, recuerde, esta Agenda Cultural son las actividades que usted puede realizar este fin de semana pues, y la semana que viene. Las Aventuras del Genio Echedocito, una obra infantil en la que disfrutarán niños y grandes, con un guión adaptado para presentar la ciencia y que se la vea de forma divertida. Se preserve pues del medio ambiente. Las funciones serán hasta el 30 de julio, los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana en el patio de comedias en la 9 de octubre y 18 de septiembre. La entrada es de $6, así que recuerde este evento pues que usted puede llevar a los más pequeños del hogar. Sí, también tenemos variada información sobre lo que los artistas y gestores culturales nos comparten en nuestro WhatsApp. Por ejemplo, Rosa Ponce nos invita al evento de La Casa Tomada. Dice, tiene el agrado de invitarle a la lectura internacional de poesía con la participación de Daniel Calabrese, de Argentina. También tendremos la presencia de Lucrecia Maldonado, de Ecuador, Javier Oquendo, de igual forma de Ecuador, Lillianis González de Cuba y el cantautor José Manuel Ruiz. Esto se realizará este sábado 15 de julio en la casa tomada. Esto se encuentra en Andrade Marín 6-95 y Eloy Alfaro. Para mayor referencia se encuentran en el extremo norte del Parque La Carolina, por donde está la CENESID. Mañana será a partir de las 7:30 este encuentro de poesía internacional. También tenemos otras actividades, Michelle. Así es, pues Colombia celebra su Día de Independencia con homenaje a los 70 años de su música tropical. La celebración de los 207 años de la independencia de Colombia se conmemora con un concierto de música tropical el próximo 21 de julio. Por eso la tradicional banda de Lucho Bermúdez visita Quito. Los acordes se juntarán junto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador para realizar este evento gratuito en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 8 de la noche. Así que ya sabe, en el Teatro Nacional, pues del próximo 21 de julio también tiene este evento si le gusta la música tropical. Y en nuestro WhatsApp, César del Carmen nos invita a un evento que lo realiza mitad del mundo, lo bello de ser ecuatoriano. Esto será este sábado. Contarán con la participación del grupo de danza Caipimicani. También esto será el mañana sábado a las 12:00 en la Plaza de Talleres y Plaza Central allá en la mitad del mundo. Y el domingo también tienen actividades del Festival de Danza y Folclor. Estará el grupo de danza Renacer Miñero a las 12:00 en la Plaza de Talleres y Plaza Central. Y también tendrán la participación del artista invitado del guitarrista César del Carmen. Esto en la Plaza Cultural a partir de las 3 de la tarde. ¿Más actividades, Michelle? Así es, pues yo quisiera comentarles una actividad que a mí me llena el corazón en realidad y voy a hacer parte este domingo, 16 de julio, pues el Reto Animal 5K. Es una carrera que se realizará junto a los mejores amigos del hombre, como se les conoce a los perritos, para esterilizar masivamente a los perritos. Todo lo recaudado será para esta buena causa, así que aún está a tiempo, si usted quiere puede inscribirse, pues mañana será la Feria de Convivencia, mañana 15 de julio, en donde también se habrá los auspiciantes, las marcas de auspiciantes y también charlas de tenencia responsable de estos pequeños animalitos y compañeros. Así que pues usted todavía está a tiempo y pues si no quiere participar del reto animal, pues en la Feria de Convivencia también puede llevar sus aportes para las fundaciones de ayuda animal. Y bueno, también información de la Alianza Francesa. Ellos siempre tienen el ciclo de cine denominado Lunes de Cine y en este mes están dedicados a las cintas argentinas. Para este lunes 17 tendremos el film Leonera. Aquí les cuento una breve sinopsis. Julia es acusada del asesinato de su novio y termina en prisión. Abatida y embarazada, deberá adaptarse a su nueva vida en la cárcel, donde nacerá su hijo, Tomás. Esta obra se presentará este lunes 17 de julio y la entrada es libre en el auditorio de la Alianza Francesa a partir de las 4:30 de la tarde y también a las 7 de la noche. La entrada es libre, ustedes pueden acercarse a la Alianza Francesa, se encuentra ubicada en la avenida Eloy Alfaro, muy cerca de en la avenida Eloy Alfaro, entre avenida 6 de diciembre y también avenida Los Chiris. Así es, también tenemos pues Mar de Luto, un homenaje a García Lorca. Del 13 al 22 de julio, el grupo de danza contemporánea Hilo de Plata presenta la obra Mar de Luto en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra de danza teatro es dirigida por el maestro Wilson Pico y está basada en la obra La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Con 11 bailarines en escena, Mar de Luto narra la representación que sufren las hijas de Bernarda y aborda temas como el fanatismo religioso y el miedo a descubrir la intimidad. Bueno, tenemos diferentes actividades para que usted asista con su familia. Vamos a la galería, vamos a las salas de cine, a las salas de teatro, a las exposiciones, a ser parte de las actividades que nos ofrecen los artistas y gestores culturales. La hora exacta, 7:58. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

ha puesto en marcha para el presente año. Y bueno, en la presente administración, presidida por el compañero Diego Naranjo, el objetivo primordial que nos hemos planteado como Casa de la Cultura es trabajar directamente en el territorio con las extensiones cantonales. Es por ello de que en este momento nos encontramos ya en un tercer ciclo de ejecución de la campaña de lectura Lojalé, precisamente en la extensión cantonal de Macará, ejecutando la campaña de lectura, la cual consiste en visitar varios establecimientos educativos de aquí de la cabecera cantonal, la cual ya inició el día de ayer martes y terminaríamos el día de mañana jueves en esta visita a los centros educativos. Doctor, usted ha mencionado el fortalecimiento de las extensiones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además de esta campaña que se encuentran realizando de Lojalé, ¿qué otras actividades se realizarán para fortalecer y que siga incrementándose, si bien es cierto, ese nexo con la casa, con la dirección provincial? Bueno, en lo relacionado nos hemos puesto, en lo relacionado al fortalecimiento de las extensiones cantonales, debo manifestar de que nos hemos puesto también como otra de los objetivos y metas a cumplir en el presente año, es trabajar directamente ya más de cerca con las extensiones cantonales. Precisamente aquí el Cantón Macará se cuenta con una infraestructura propia de la Casa de la Cultura, la cual ya se ha mantenido reuniones con los directivos de aquí del Cantón Macará, y en los próximos días estaríamos habilitando es una galería de arte y talleres para los niños relacionados en ballet y en artes plásticas. Ya estamos haciendo las gestiones también, firmando convenios con el DAC municipal de aquí del Cantón Macará, a fin de establecer las relaciones por la cuestión del personal, ya que el número de funcionarios dentro de estos núcleos es muy reducido, y sería importante la colaboración por parte del municipio macareño, a fin de contar con un funcionario de que le dé vida a esa infraestructura, ¿no? Y mantenga abierta al público por lo menos unas 8 horas diarias, y que pueda ser visitado por turistas, ya considerándolo de que Macará es el punto de salida y entrada al país. Entonces es muy importante que exista este tipo de centros donde el turista pueda inclusive ir a apreciar nuestro arte y llevarse a lo mejor un recuerdo de nuestro país y elaborado por artesanos de aquí del Ecuador a manera de emprendimiento. Entonces eso lo hemos visto como algo prioritario para que pueda ser puesto en marcha aquí en el Cantón de Macará, ya que no existe ningún lugar en donde un turista pueda comprar un objeto, un recuerdo, un souvenir de que represente a nuestro país. Doctor, la campaña Lojalé, usted decía, se encuentran en el tercer ciclo. ¿Cómo les fue en el primero y el segundo durante ese recorrido por otros cantones de la provincia? Muy bien. Bueno, nosotros arrancamos ya hace 3 semanas este proyecto, ¿no? El primer ciclo consistía en visitar, bueno, hablamos de ciclos, es por la visita a los cantones. El primer ciclo de visitas fue en el cantón Paltas, en Catacocha, en donde se visitó asimismo 6 establecimientos educativos de educación básica. Prácticamente se trabaja con niños de tercero y cuarto y quinto grado de educación básica. Y la metodología es una metodología muy dinámica, en la que una actriz, una especialista en teatro, les cuenta cuentos a los niños y los traslada a un mundo mágico, justo en algo que es fuera de lo común, ¿no? Y luego los niños le cuentan cuentos a ella, y es una clase muy interactiva de 50 minutos que realizamos en cada una de las aulitas de las escuelas, ¿ya? Entonces, más o menos, el primer ciclo nos tocó ejecutarlo en el Cantón Paltas. Luego el segundo ciclo lo realizamos en el Cantón Calvas, que es Cariamanga y Gonzanamá. Y en este tercer ciclo corresponde al Cantón Macará. Y el cuarto ciclo se lo cierra en la ciudad de Loja, ya cuando inician las clases, ya en vista de que el régimen cierra, iniciaría el mes de octubre, sería Loja y Vilcabamba. Con eso cerraríamos para luego comenzar a hacer un seguimiento a este proyecto y poder sacar resultados, tener unos resultados ya preliminares de cómo ha resultado efectiva esta campaña de lectura. Lo que sí debemos manifestar es de que hasta el momento, hablando estadísticamente, hemos capacitado alrededor de unos 4.000 niños de educación básica, que esperamos a futuro sean los lectores de estas escuelas donde se ha intervenido con el proyecto de campaña de lectura Lojalé. ¿Cuáles serían las aspiraciones de ustedes con todos estos niños que han sido capacitados? Además de lo que del trabajo que se realiza con los niños, también se hace una visita a medios de comunicación para que los padres de familia comprendan de la importancia de este proyecto, ¿no? Y además de eso, también intervienen es los profesores inmersos en el área, en este caso de literatura, para que este tipo de clases que son didácticas y prácticamente dinámicas se las realice por lo menos una vez por semana y se le dé continuidad a este tipo, a este proyecto. O sea, no queremos de que hoy que los visitamos quede eso ahí, ¿no? La otra semana el profesor ya sabe, ya vio la estrategia, cómo se realiza, y le vuelve a realizar a contar cuentos a los niños, y así vamos tratando de que se vaya haciendo más continuo el hábito de la lectura de los niños. Entonces, luego de que culminemos este proyecto piloto, comenzaremos a visitar las escuelas con libros para ya ir equipando bibliotecas en cada una de las escuelitas en donde se intervinieron, ¿no? Y vamos a ir haciendo un monitoreo a ver cómo ha ido mejorando la lectura en cada establecimiento educativo intervenido, ¿no? Para luego hablar ya con números reales de que Loja está comenzando a leer, ¿no? La UNESCO nos habla que para ser un país lector debemos leer como mínimo 17 libros. El Ecuador está leyendo a nivel nacional medio libro al año. Inclusive el Perú lee más que nosotros, lee 2 libros. Y el objetivo es, que nos hemos planteado como Casa de la Cultura, es declarar a Loja territorio de lectura y ser el ejemplo para el país que se replique este tipo de actividad. Doctor, ¿cómo es la reacción de los niños y de los padres de familia con este proyecto que ustedes han implementado? Desde mi punto de vista, yo lo he visto un proyecto muy exitoso que ha ido calando en cada uno de los niños, que inclusive he quedado sorprendido por la atención que le han puesto a este proyecto y en vista a la dinámica que la maestra les pone en el momento de impartir los talleres a los niños. Eso es algo muy dinámico, es con juegos, es jugando que ellos leen los cuentos. Y mayores detalles pueden visitar nuestra página de Facebook con el nombre de Casa de la Cultura Núcleo de Loja, y ahí ustedes van a poder ver videos, reportajes de cómo se desarrolla la campaña de lectura en cada uno de los lugares en donde los visitamos, ¿no? Entonces es una dinámica muy importante, que los niños le ponen atención y se enganchan con la actividad en la cual están en este momento aprendiendo. Doctor, muy próximo se vivirá aquí en Loja el segundo Festival Internacional de Artes Vivas. ¿Cómo se sumará la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a este evento? Bueno, en lo relacionado al Festival Internacional de Artes Vivas, vale la pena mencionar de que en el año anterior, en el primer desarrollo del festival, la Casa de la Cultura, en primer lugar, no fue tomada en cuenta en este festival. Casi fuimos un punto neutro en donde no ni siquiera se tenía información al respecto del festival y en donde muchos de los turistas inclusive llegaban por información del festival. Pero bueno, esas son cuestiones que por asuntos políticos, creo yo, a lo mejor no se las tomó en cuenta. Pero ahora este año, con las relaciones que existen con nuestro compañero Raúl Pérez, el Ministerio y todo eso, esperamos de que la Casa de la Cultura sea considerada como parte también de este Festival Internacional de Artes Vivas, e inclusive hemos pulsado ya un oficio al ministro Raúl Pérez Torres a fin de que dentro del presupuesto que se tiene destinado para el festival se lo equipe a nuestro teatro, ya que es también parte del escenario del Festival Internacional de Artes Vivas, ya que nuestro teatro no cuenta ni con sonido ni con iluminación. Entonces, este es uno de los pedidos principales que se le ha realizado al ministro Raúl Pérez a fin de poder llevar a cabo un festival que es muy importante para Loja y para el Ecuador, ¿no? Doctor, ¿y cómo están las actividades que están desarrollando ustedes, como los talleres vacacionales, como las exposiciones, presentaciones de libros? En este aspecto queremos manifestar de que los talleres vacacionales arrancaron ya el día lunes 10 de julio, con una acogida inmensa en parte de los niños que ya se se han inscrito, están participando de los talleres vacacionales, tanto de artes plásticas, de baile, de piano, tenemos de oratoria, de cine, teatro, de inclusive guitarra, tenemos talleres de canto, y bueno, pues tenemos una gran cantidad, los cupos prácticamente están ya prácticamente agotados en lo que respecta a todos los vacacionales, que arrancaron ya prácticamente desde el lunes 10 de julio, y más o menos terminan esto para el 10 de agosto, ¿no? En donde harán una demostración de lo aprendido durante este tiempo, y en lo relacionado a las ferias del libro, bueno, en cada evento cultural que se realiza en la Casa de la Cultura, constantemente se está sacando la producción literaria que tiene nuestro núcleo, ¿no?, a la venta del público, con precios especiales. Igual se está dotando de libros, de producción a los establecimientos educativos en donde los visitamos. En lo relacionado a la exposición de artes plásticas, se ha implementado un nuevo método para que la gente pueda ir a visitar las muestras, que además de los cuadros que se exhiben en las paredes de las galerías, existen rompecabezas, que los niños arman el cuadro en rompecabezas, y eso como que ha ido, es algo nuevo que ha ido pegando en los niños y en los jóvenes, en visitar las galerías, y tenemos una gran cantidad de afluencia al público, un promedio de unos 40, 50 visitantes por día, que llegan los niños armando rompecabezas del cuadro que se encuentra exhibiéndose. Entonces es algo novedoso de que hemos implementado dentro de nuestras galerías y que está dando muy buenos resultados. Doctor, y en cuanto a la experiencia de mantener viva esta mancomunidad con otras provincias para que los artistas puedan, en este caso en Loja, presentar sus trabajos. Independientemente de la fundación o creación de la Mancomunidad del Sur, que en un inicio estaba en proyecto de conformarse, pues un poco como que se ha diluido en estos últimos meses, bueno, de las nuevas administraciones en los núcleos que corresponden al sur del país, pero de todas maneras igual nos encontramos trabajando en conjunto. Es el caso que, por ejemplo, con el presidente del Cañar, el director provincial del núcleo del Cañar, tenemos muy buenas relaciones, en el cual vamos a hacer un intercambio de actividades, que ellos van a venir con el coro infantil juvenil a presentarse en nuestros escenarios. De la misma manera, nuestras agrupaciones también están visitando el fraterno núcleo del Cañar. De igual manera, se tienen muy buenas conversaciones con el núcleo de Zamora, que es cercano, y con el núcleo del Oro, con el núcleo de la Suay, y con el núcleo de Morona Santiago, que son parte, digamos, de esta región, en la cual se pretende establecer relaciones. Ya, bueno, es un proceso que a largo tiempo yo creo que viene irse consolidando el intercambio de la actividad cultural entre estos núcleos. Doctor, para finalizar, nos gustaría que haga usted la invitación para que la gente que visita Loja se dé un paso por la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, muchas gracias a todos quienes escuchan pues la radio de la Casa de la Cultura y quienes también escuchan esta radio online a nivel del mundo. Bueno, pues la cordial invitación a que toda la gente visite nuestras páginas oficiales, www.casadelaculturaloja.gov.es, asimismo nuestra página en Facebook, Twitter, redes sociales, nos encontramos para que puedan ver la galería y la programación disponible en cada semana que realizamos eventos de muy alta calidad dentro de la Casa de la Cultura. Pueden visitar nuestras galerías, cuenta con personal técnico especializado para que usted pueda visitar y guiarla de una manera más correcta, y a sus niños para que armen rompecabezas en las galerías. Pueden visitar nuestra biblioteca, pueden visitar nuestras instalaciones. Todos los miércoles tenemos cine gratuito, conformado por el Cine Club La Luciérgana, y los jueves y viernes tenemos espectáculos de gran nivel en nuestro Teatro de Arte Segundo Parcial. Así que todos cordialmente invitados, visiten nuestras páginas y visítenos también en la Casa de la Cultura en Loja, que todos los eventos de nosotros son totalmente gratuitos. Amigos, esta ha sido la participación del doctor Julio Espinosa, director provincial encargado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regreso con ustedes a estudios. Buenos días. La hora exacta, 8 de la mañana y 18 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

Gracias, muy amable por la invitación. Sí, de igual manera, muchas gracias. Muy buenos días, y es así, ¿no? En realidad, qué gusto poder estar con ustedes, también a los oyentes en esta mañana soleada, darle la bienvenida a este viernes, cerrar la semana con sonidos de guitarra. Y es que ellos esta noche van a también a estrenarse como cuarteto, como proyecto ya personal de ellos, Huyo Guitar Quartet. Vamos a ir por partes. Pablo Negrete, ¿cómo fue que nació la iniciativa de hacer este proyecto de estos cuatro grandes guitarristas? Claro que sí, muy amable por la apertura para conversar un poquito sobre este proyecto nuestro. Pues la idea realmente nació de Pedro. Realmente fue una iniciativa que nació después, básicamente, de un encuentro de guitarras que se dio lugar en el mes de... no recuerdo, marzo me parece, fue marzo, creo. Marzo puede ser. Entonces, bueno, nosotros con Pedro estuvimos de jurados en ese concurso y la intención básicamente era conocer a los varios talentos que teníamos de todas las partes del país. Era guitarra ecuatoriana, básicamente. ¿Ese que realizó César del Carmen? Correcto. Ya, correcto, perfecto. Correcto. Ajá. Entonces, bueno, después... El jurado se convirtió en un cuarteto. De hecho, así fue. Básicamente así fue. Básicamente lo que hicimos fue juntar la guitarra de César del Carmen con lo que nosotros veníamos haciendo ya. Entonces, esto que se está cocinando ahora es un producto de varios puntos de vista, ¿no? De la guitarra ecuatoriana, de la guitarra clásica en general. Por ejemplo, cada uno, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son sus formaciones que ahora confluyen en este cuarteto? En tu caso, Pablo. En mi caso, bueno, yo vengo del Conservatorio Nacional. Ahí fue donde básicamente me formé como guitarrista, ¿no? Entonces, bueno, ahora estoy trabajando en el ensamble de guitarras de Quito y ahí me desempeño como director musical cuando... bueno, tenemos dirección rotativa ahí. A veces hago arreglos también y me desempeño como intérprete también. Pedro, tú, tu formación, ¿por dónde fue que has llegado a confluir en este grupo? Bueno, yo vengo de una primera parte del Consejo Provincial con mi maestro Fabián Carrera y luego una formación en el Francis con César del Carmen, fue mi profesor un tiempito. Ahora compañero, y después mi maestro ya, Ricardo Aguiar, que con él fue una como formación más personal, ¿no? Un poco fuera del conservatorio. Y ha sido interesante esta idea del cuarteto, que tenga un nombre también como uniendo a Quito, ¿no? Del Huyo, que es bien representativo de lo que cada uno de los guitarristas somos, ¿no? César del Carmen tiene su formación igual un poco autodidacta y viene bien del sur, ¿no? y yo vengo de los valles, el Edgar en el norte, y formados también en diferentes partes, es bien interesante eso. Entonces, en realidad sí representa todo lo que pasa guitarrísticamente actual en la ciudad. ¿Y todos son originarios de acá de Quito o vienen de provincias? No, de Quito. De acá de Quito, sí, entonces sí. Tienen ese latido quiteño en la guitarra. Y en tu caso, Pedro, ¿cómo fue que la guitarra llegó a definirte a ti profesionalmente? ¿Ese primer contacto con la guitarra, tú siempre lo has tenido? Tuve una inquietud. Mi abuelo era guitarrista popular y siempre estaba la guitarra cuando yo lo veía a él. Entonces, por ahí había, pero en un punto me marcó mucho a mí el rock. Y fue algo que como me hizo decidir hacerme guitarrista. Pero ahí con la guitarra eléctrica, sí, en ese estilo. Y la guitarra clásica la descubrí por estar metido en eso, ¿no? Tenía mi banda de rock con Chris Guevara, que ahora es solista de guitarra eléctrica, bien famoso, muy bueno, ha sacado su disco y todo. Y él tenía clases de guitarra clásica con Fabián Carrera. Y después de un ensayo me dice, acompáñame a la clase. Y yo siempre curioso me fui. Y entré y lo vi tocar a Fabián y fue como, ay, ¿esto cómo? Porque tenía una guitarra clásica en la casa, de madera, y que era diferente a la eléctrica y no sabía que se podía hacer. En este momento, si te ponen ahí a escoger guitarra clásica, guitarra eléctrica... Trato de llevar las dos siempre. Sí, no la has abandonado la otra. No, yo de hecho he estado activo. Este último año no tanto porque tuvimos... Yo toco en Punto de Encaje, una banda de hardcore. Ya. Entonces, he estado vinculado siempre con bandas y este tipo de cosas. Entonces, no he dejado la guitarra eléctrica. Ah, buenazo. Pablo, ¿cuál es el repertorio que ustedes tendrán esta noche? Bueno, entre las varias cosas que tendremos hoy, porque bueno, es un concierto bastante completo, por decirlo así, ¿no? Tenemos música de solistas, tenemos dúos, tenemos música de cuarteto, pero básicamente lo que vamos a hacer es mover esta nueva ola, esta nueva generación de composición, de arreglos. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que escucharon un pedacito ahora fue Despedida, un arreglo de Pedrito, ¿no? Él hizo un arreglo, César del Carmen tiene sus pasillos, Edgar Granda tiene un vals. Entonces es música básicamente de nosotros, que estamos estrenándola y presentando una nueva propuesta al público. También las obras de solistas apuntan hacia nuestras composiciones, ¿no? Hacia música de nuestra autoría. Ahora, ¿el público tiene ya una tradición de seguir a los grupos de guitarras? ¿Hay un público al cual ustedes ahorita entran a este escenario con esta propuesta, pero hay un nicho para ellos? Bueno, ventajosamente nosotros ya en la guitarra ecuatoriana ya hemos visto un cambio, ¿no? En cuanto a asistir a los conciertos. El público va ganando cancha, por decirlo así, y los músicos somos los principales actores de que la gente venga, ¿no? De presentar propuestas. Si bien es cierto, César, por ejemplo, tiene ya su público. César Cecitar tiene su hinchada, como dice, sí, como se dice popularmente. Pedro también, Pedro tiene su hinchada de las bandas, la hinchada de la gente de allá del Valle de Tumbaco. Edgar igual es cantante, entonces tiene su hinchada de la Mala Maña. Entonces cada uno tiene su propia hinchada. Y ventajosamente el público quiteño sí asiste a los conciertos. Edgar es de la Mala Maña. Edgar es el vocalista, el cantante de la Mala Maña. Sí, mira, qué dato que no lo conocía. Así es, sí, sí. Ah, chévere, entonces ustedes... Originario, él formó la Mala Maña. Sí, desde hace tiempo, cuando eran Soncocho con... No sé si te acuerdas, había antes una banda de... Fueron como los primeros que empezaron a hacer salsa aquí en Quito, como salsa nueva, salsa de los composiciones nuevas con temas de ellos, con el Mauricio Ochoa, gran amigo que ahora es, que hemos vuelto a tocar, ¿no? Y llega con ese background el Edgar Granda. Edgar Granda era compañero mío en el Conservatorio Fratlis cuando yo empecé a estudiar. Él era mayor, de hecho. Se graduó cuando yo, a los segundo año que estuve, él se graduó del conservatorio. Con uno de los mejores repertorios que he escuchado de guitarra clásica, así fuertísimo, tocando obras muy difícil. Y se graduó así, impresionante. Entonces siempre estuvo ahí, luego la vida le llevó por otros lados y ha retomado, ¿no? Ahora está dirigiendo la cátedra del Fratlis, la cátedra de guitarra. Entonces está muy inmerso en la guitarra. Entonces eso es interesante. Y eso también es como la idea del cuarteto, mostrar lo que estamos haciendo cada uno, nuestros proyectos personales que están ahí y... A veces es difícil gestionarlos individualmente, ¿no? Entonces, es juntar manos, ¿no? Juntarnos entre todos. Ha habido un compañerismo bien chévere con eso. César está muy emocionado, ha compartido sus cosas y es bien bonito ver esa nueva alegría de unirnos, que hemos estado como un poco separados. Y eso es lo interesante, ¿no? Mostrar a la gente que va a ver a César regularmente lo que estamos haciendo nosotros. Y al revés, lo que estamos haciendo nosotros, sí. Que vean lo que hace César, que es un trabajo ya de muchos años y de mucha regularidad y de excelencia, ¿no? Por eso la gente lo quiere, ¿no? ¿Y en Quito existen otras agrupaciones así con ese estilo y estas características, más allá de los ensambles de guitarra, con este tipo de formaciones? ¿O están, no sé, son pioneros? Bueno, el ensamble de guitarras de Quito, de la Fundación Teatro Nacional Sucre, es realmente el ensamble que lleva ya 25 años haciendo esto, ¿no? Lo que nosotros ahora estamos haciendo básicamente es, como ya mencionamos, juntar fuerzas de lugares diferentes. Existe el cuarteto Contrastes también, que es un cuarteto que se enfoca más a la guitarra quiteña, la guitarra ecuatoriana, y... Nosotros ahora que estamos básicamente mostrando esta nueva propuesta. Y seguro también se convertirán en referentes. ¿El concierto es para guitarra clásica, quiteña? ¿Clásica o quiteña, perdón? Ventajosamente tenemos todo. Vamos a tocar música ecuatoriana, arreglos de César, vamos a tocar música del repertorio universal, de guitarra clásica, entonces es un repertorio variado, tenemos todo. Y bueno, como estamos en radio, en la 100.9 FM y también 940 AM, aquí transmitiendo desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ecuador y el mundo también puede escucharnos. Recuerde www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Como ustedes son UIO Guitar Quartet, ¿qué tal si en este momento están con las guitarras y nos vamos con algo sonoro, algo que nos suene a Quito, al Ecuador? No sé si nos puedan interpretar. ¿Qué podría ser? Sí, vamos a interpretar un arreglo mío que es bastante antiguo, ya lo toqué con Edgar hace 15 años creo, cuando teníamos la idea de hacer un dúo. Es un arreglo del pasillo de despedida del maestro Guevara, y vuelve en su reestreno 15 años después. Entonces, amigos oyentes que están ahí pendientes, para esta mañana soleada, esta mañana de verano, con el viento que sopla, vamos a amenizar un poco con esta música. Aquí, Pablo Negrete y Pedro Barreiro, con este tema del maestro Guevara, Despedida. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. bien, esta mañana hemos disfrutado de este tema, Despedida, composición del maestro Guevara, que tengo entendido, él arregló justo cuando estaba por Guayaquil, me parece, se despedía de una novia, creo que venía a Quito, y ahí fue que nació este tema. Y hoy hemos disfrutado junto a la interpretación de Pedro Barreiro y también Pablo Negrete. Ustedes, esta noche, también más allá de la interpretación de los clásicos del Ecuador, de Quito, ¿también habrá composiciones de ustedes? Sí, claro, vamos a estrenar el vals, se llama el vals de Manuela de nuestro amigo Edgar. Y bueno, las obras solistas, vamos a tocar nuestras obras, yo tengo algunas obras, Pablo también, César igual, Edgar también tiene algunas cosas sobre música nacional. Y vamos a estrenar un pasillo de César del Carmen para cuarteto de guitarra, que está en uno de sus discos, pero creo que no ha sido tocado en formato de cuarteto, así como lo vamos a hacer ahora. Ajá. Así que bueno, hoy va a ser el gran estreno, no se olviden, en la Asociación Humboldt, a partir de las 7 de la noche. Pablo, ¿habrá un costo para esto, para ser parte de este estreno? Sí, tiene un costo de $10, es un aporte que hemos planteado para poder seguir haciendo estos proyectos, que es de lo que vivimos nosotros, somos músicos completamente dedicados a esto. ¿Dedicados especialmente? ¿No se dedican a otra cosa más que hacer música? No, para nada. Así que bueno, esperemos que el día de hoy esa sala se llene, el público asista, se deslumbre con el talento de Huio Guitar Quartet, con la presencia de Pablo Negrete, Edgar Granda, César del Carmen y Pedro Barreiro. No se olviden, en la Asociación Humboldt, a partir de las 7 de la noche. Luego, posteriormente, imagino, una producción discográfica. Bueno, esperamos que nuestra propuesta sea de agrado del público, ¿no? Que tengamos acogida. Y posteriormente, claro que sí, ¿por qué no? Una ¿qué se puede decir? Una de las metas de una agrupación es plasmarse en un disco. Esperamos también que cuando lo hagan, nos traigan acá el disco y claro, estemos sí, difundiéndolos. Tendremos en la señal las de primicias por acá. Exactamente, aquí en Cultura FM. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pablo. Muchas Hoy gracias. Nos encontramos de allá. Muchas gracias por invitarme. Así es, pues. Esperamos que asista mucha gente, pues, y muchas gracias por estar aquí. Cuando son las 8:40 de la mañana, pues, nos vamos a una pausa. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 de 27-2 y AF de La Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdenos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. ...8:44 de la mañana y nos sigue escuchando a través de Radio Cultura FM 100.9 y 940 Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Pues seguimos con más en este segmento de opinión y mañana sábado en el Teatro México se realizará la presentación de la obra La Emancipada, una adaptación de la obra homónima del escritor José Riofrío en versión danza-teatro. Así que pues estamos aquí con ya nuestros invitados en la compañía de Jennifer Ábalos y Jefferson Vázquez. Ellos interpretarán esta obra y pues bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Sí, ciertamente la invitación había sido pactada con César Vera, lastimosamente no nos ha podido acompañar por situaciones del trabajo, pero estamos en compañía de Jennifer Ábalos y Jefferson Vázquez. Ustedes van a ser los encargados de presentar la obra de José Riofrío en versión danza-teatro. ¿Qué papel vas a tener tú, Jefferson? Bueno, primero nosotros como grupo Átomo Danza-Teatro buscamos que haya una unidad entre el cuerpo y el diálogo, entre la palabra y la corporeidad. Entonces, obvio, es una obra extremadamente rica y se desenvuelven algunos papeles dentro de la obra. El papel principal que yo desarrollo es el cura, entonces, y es toda la es todo un bagaje de lo que significa la religión para ese tiempo, porque hay que entender que la obra La Emancipada tiene un contenido bastante realista y entonces marca bastante lo que es o refleja mucho la realidad de una época. Estamos hablando de una conducta social, ¿de qué años? Por ponerle una época ahí. La obra La Emancipada se escribió en el año de 1846 por Miguel Riofrío. Entonces está como entre los años de 1820 y 1840 aproximadamente. Uh-huh. Ajá, hay que entender que también tiene un contenido político, porque Miguel Riofrío era como un contendiente de García Moreno. Y entonces él tuvo que ser exiliado y terminó de escribir su obra La Emancipada en Perú. Y claro, todo esto se ve reflejado en la obra y todo esto se va a ver reflejado en la adaptación teatro-dancística. En tu caso, Jennifer. Bueno, yo soy, represento a Rosaura. Y bueno, sí, lo que dice Jefferson es toda una connotación social, ¿no? Lo que vivió la mujer en esa época y hasta el 1900 más o menos. Entonces, eso es lo que tratamos de interpretar. Esa rebelión que tuvo la mujer es un poco adelantada también para lo que hace Riofrío en 1846, porque no fue hasta el 1900 en que la mujer empezó a tener importancia en la sociedad. Entonces, bueno, ahí vamos nosotros a tratar de reflejar esto. La obra en sí, al hablar de esta época, 1800, es una obra recordatoria un poco para recordarnos de esa época histórica, o también para reflexionar cosas que están presentes en esa historia, escrita en esa época, pero que se mantengan vigentes en esta época. Bueno, lo que se quiere representar, o más bien resaltar, digamos, es la participación de la mujer, porque desde el 1700 se vive históricamente a mujeres que van en las batallas, que acompañan a los hombres, ¿no?, en estas cosas de rebelión, de revolución, liberalismo. Entonces, es eso lo que se quiere resaltar, digamos. Miguel Riofrío bien hizo en escribir esta rebeldía de Rosaura, de su madre también, con la educación, lo que los hombres lo prohibían. Entonces, eso es lo que se quiere marcar, esta importancia de la mujer en la época actual, antiguamente, porque ha sido muy olvidado, digamos. ¿Y hace cuánto tiempo funcionando Átomo Danza Teatro? Átomo Danza Teatro está funcionando como a mediados del 2015, en realidad. Se ha trabajado con pequeños formatos, pequeñas adaptaciones, pequeñas coreografías. Y La Emancipada constituye como la obra más... extensa. Sí, extensa, más... investigada también, más rica por el valor literario que tiene, la primera novela ecuatoriana. Sí, es en realidad la obra más ambiciosa, porque con La Emancipada no solo queremos dar a conocer que fue el primer la primera obra literaria escrita en el Ecuador, sino también educar, queremos, o sea, no solo queremos presentar un show en realidad al público, lo que nosotros queremos es educar a la gente, educar y que se entienda que en el Ecuador existen cosas buenas. En realidad la música también que se ha escogido para esta obra es en su mayoría música nacional y obviamente tratando de encajar con los cuadros contemporáneos. Y ese mensaje es el valor de la lucha de la mujer. El valor de la... es que no solo se trata en el valor de la lucha de la mujer, sino en el poder... más. Claro, hay... lo que se busca es enseñar a la gente el poder que tenía la iglesia sobre la sociedad. También. Porque obviamente la participación del cura dentro de todo esto es primordial, entonces es el cura el que decide lo que tiene que hacer cada persona. Es la religión la que manda. Y claro, el valor de la mujer que está completamente desvalorizado. Y claro, aquí en la obra La Emancipada, Rosaura es como que rompe esos esquemas, rompe esos estereotipos. Y claro, la obra se torna un poco... ¿Y ahora esos mensajes dramático. Siguen vigentes en pleno siglo XXI? Yo creo que ha cambiado un poco. Un poco sí ha cambiado, en realidad, obviamente, después de un montón de tiempo... Es necesario que la sociedad, el país y la mentalidad de la gente cambien, necesariamente. Pero creo que sí hay cosas muy arraigadas. La sociedad ecuatoriana es una sociedad muy, muy machista, es marcadamente machista. Y el rol de la iglesia ha cobrado un protagonismo, pero para ciertos sectores. La gente como que ha despertado de ese sueño. La religión ha dejado de ser el opio del pueblo, como decía Marx. Y claro, entonces el pueblo va cambiando y la mentalidad va cambiando y la globalización del mundo entonces hace que la mentalidad de los pueblos vayan cambiando, que vayan tendiendo hacia otras cosas en realidad. O sea, en parte todavía se mantiene la vigencia de algunos de estos elementos. Y claro. ¿Cómo fue que llegó la obra a ustedes? Ustedes funcionan desde mediados del 2015 con pequeñas obras, formatos, y luego se lanzaron a hacer esta obra, esta adaptación. Claro, porque... como grupo queríamos también crecer, o sea, como grupo particular o independiente, nosotros queríamos crecer. Y claro, la obra La Emancipada es como la obra más ambiciosa, como les digo, es la más grande que se ha hecho dentro del grupo. En ella hay también actores, obviamente, y habemos también bailarines. No solo hay bailarines y no solo hay actores, sino que hay una diversidad en cuanto a artistas, y eso es lo que enriquece el trabajo. Escogimos esta obra precisamente porque marca mucho una historia, marca mucho el principio y el final de algo. Y claro, es necesario que la gente conozca también que en el Ecuador se puede hacer cosas, que las personas jóvenes podemos hacer cosas nuevas, buenas, bien hechas. ¿Y ustedes vienen de un ámbito de formación artística profesional o aficionados con talleres, otras actividades paralelas? No, todos los que estamos dentro del grupo Átomo Danza Teatro conformamos, nuestra formación artística es amplia. El director es, o sea, quien dirige el grupo es bailarín del Ballet Nacional del Ecuador, del Ballet Ecuatoriano de Cámara, el director coreográfico, el director es de teatro, es igual estudiado en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Y nosotros intérpretes estudiamos en la Escuela Metropolitana de Danza, nos hemos graduado ahí, estudiamos 9 años la carrera de danza que hay aquí en el Ecuador. Y aparte, obviamente, estudiamos otras cosas, hay actores, habemos filósofos, hay músicos, hay una multiplicidad de artistas dentro de la obra que enriquece muchísimo el trabajo. Amigos, no se olviden, estamos junto a Jennifer Ábalos y también Jefferson Vázquez. Ellos son parte de Átomo Danza Teatro y el día de mañana estarán presentando la obra La Emancipada, adaptado para danza teatro, obra homónima del escritor Miguel Río Frío. Esto será en el Teatro México, mañana sábado en horas de la noche. Sí, a las 7. 7 de la noche. ¿Será el estreno o ya han tenido anteriores presentaciones con esto? No, obra? Es nuestro estreno, sí. Estreno nacional. Ajá. Bueno, tuvimos una pequeña muestra con César en una escuela por Cumbayá, Carapungo, creo. Ajá. Bueno, no recuerdo. Pero bueno, sí, mañana es en sí el estreno. Con para esto todos. Ustedes van a estar estrenándose. Y un poco ha sido, ¿cómo ha sido el proceso ya de adaptación? Realizar la coreografía, a la par de eso también ver los diálogos, como también es teatro. ¿Es complicado llevar estos dos géneros al escenario? Bueno, para mí como bailarina se me hizo complicado la parte teatral, sí. Pero en sí ha sido un enriquecimiento, como dijo Jefferson, hay teatreros, hay bailarines, entonces ese compartir ha sido bonito, ¿no? Cada uno tenía que averiguar en sí su personaje, y eso es lo importante, porque si uno no investiga, uno no enriquece la obra. ¿Tú escogiste este personaje? No, a mí me... César dijeron, me lo dijo, ya, sí. Ajá. ¿Tú eres más para Rosaura, algo así? Bueno, no sé si se... Claro, o sea, en la obra básicamente se buscaba como perfiles que podrían calzar en el perfil del libro, pues, claro, porque el libro como marca, muy bien, marca algunas cosas. Entonces, puede... Claro, el coreógrafo supongo que a eso se basó para poder elegir a sus personajes. Así que ustedes tienen el estreno nacional mañana en el sur de Quito, en el Teatro México. Posteriormente, imagino que esta obra no la van a dejar, no la van a soltar fácilmente luego de haber realizado tanto trabajo. ¿Por dónde van a estar? La verdad no tenemos aún planes. Esperamos que no se suelte la obra, que al público le guste y que el teatro también nos apoye, ¿no? Para seguir dando más funciones. Y ustedes como otros tipos de proyectos, como Átomo, Danza, Teatro, siempre están en ensayos, creando otras obras. El grupo Átomo, Danza, Teatro siempre está investigando, siempre busca hacer cosas innovadoras en realidad, o cosas que la gente no ha hecho, o ha hecho pero a medias, o ha dejado de hacer. El problema del grupo, de ser un grupo independiente, es que la limitante es que no tenemos un espacio físico, un espacio estable como para poder ensayar y decir, ¿sabe qué? Reunámonos. Y ese ha sido uno de los limitantes al crear la obra también, porque primero todos tenemos horarios distintos, porque no es una compañía y no trabaja como una compañía nacional. Entonces tenemos horarios distintos, tenemos que adaptarnos, tenemos que ver dónde ensayamos. A veces ensayamos en una casa, a veces ensayamos en un lugar que nos prestan. O sea, es extremadamente difícil, y eso también como que te da más fuerza para poder hacerlo mejor. Y me llama la atención, el costo es de $5, un costo bastante módico para el esfuerzo que ustedes han hecho con tiempo y dinero. Mañana va a ser el estreno, nos queda poco tiempo, entonces por favor la cordial invitación para que el público vaya al Teatro México. Bueno, a todos los que nos escuchan, los esperamos, queremos compartir con ustedes, y mañana en el Teatro México tenemos nuestro estreno, La Emancipada, para todo el público ecuatoriano. Así que nos damos cita ahí. Muchas gracias, Jennifer Ábalos y también Jefferson Vázquez, parte de Átomo Danza Teatro. Nos presentan La Emancipada de Miguel Río Frío. Así es, pues muchas gracias por acompañarnos, y pues ya saben, amigos y amigas, es en cita pues para el Teatro México a las 7 de la noche mañana, pues para que disfruten de esta obra. Vamos a agradecer también a nuestro público, nos han acompañado 120 minutos de información en 100.9 FM y 940 AM, a nuestro equipo de producción también, Diego Salazar desde la cabina máster, al magíster Patricio Álvaro Silva, dirección general. En la reportería hemos tenido la colaboración de César Figueroa, Karina Soria, también Gabriela Larrea y por supuesto Paula López. En la conducción les acompañamos Michelle Játiva y Darío Males. No se olvide, este lunes estamos con usted a partir de las 7 de la mañana con toda la información cultural. Muchas gracias. Gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.